chica y la amaba. Yo muy ciego confiaba en su amor. Siempre decía que por mí ella moría. Sus palabras como el viento se llevó. Pasó un tiempo y escuchen lo que digo. Nunca confundan la amistad con el amor. A mis espaldas ellos siempre se reían, porque en los brazos de mi amigo la encontré. Quiero emborracharme en esta noche y ahogarme en esa copa de licor. Vengan amigos, quiero que me acompañen. Al dinero otra copa, por favor. Quiero emborracharme en esta noche y ahogarme en esa copa de licor. Vengan amigos, quiero que me acompañen. Al dinero otra copa, por favor. Y la amaba, yo muy ciego confiaba en su amor. Siempre decía que por mí ella moría. Sus palabras como el viento se llevó. Pasó un tiempo y escuchen lo que digo. Nunca confundan la amistad con el amor. A mis espaldas ellos siempre se reían, porque en los brazos de mi amigo la encontré. Quiero emborracharme en esta noche y ahogarme en esta copa de licor. Vengan amigos, que